12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos ahora a comenzar con el espacio dedicado al ámbito sanitario que le ofrecemos nosotros al comienzo de semana con Antonio Rodríguez Carrión, a quien le damos ya la bienvenida. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues dispuestos a hablar sobre diferentes temas, en la jornada de hoy vamos a seguir con esos talleres y bueno, pues vamos a hablar también de todo lo relacionado con el tema que vamos a plantear en el día de hoy y que será el de los trasplantes, al hilo de esa conferencia que se desarrollaba el pasado viernes en el FATOU, organizada por una asociación, en este caso andalusí, creo que era, sobre trasplantes también. Pero antes de nada, quería hacer referencia a una noticia sanitaria que dice que el vello de las piernas se puede utilizar en implantes capilares. Es una noticia que llama la atención y bueno, pues bastante curiosa, ¿no? Porque esto del trasplante capilar, como una especie de tema así tabú, difícil de asimilar y complicado, ¿no? El hecho de que se pueda, ¿no?, solucionar el tema de la calvicie. Es como una especie de panacea, ¿no? No, el tema del trasplante capilar está bastante ya documentado, bueno, y muy ensayado. Ahí tenemos, por ejemplo, a Frank Sinatra en Estados Unidos, bueno, hay mucha gente, ¿no? Pero en España, el caso más llamativo últimamente es Bono, el presidente del Parlamento español hasta hace unos meses. Hilario Pino. ¿Quién? Hilario Pino, ¿no has no ha hecho no, eso? No he fijado, ¿no? No he fijado. Así lo ha comentado. ¿Sí? No sé si lo que lleva en peluquín o lo que lleva ya es directamente de trasplante capilar, pero tiene un pelucón. Pero, por ejemplo, Bono sí. Tiene, en fin, un trasplante capilar bastante interesante. Uh-huh. Y, en fin, ahora se está haciendo en Estados Unidos trabajos con el vello de las piernas y se está trasplantando con bastante éxito a la cabeza, porque resulta que la pérdida de cabello, la calvicie, o la alopecia, que es un nombre técnico, tienen fundamentalmente los varones el máximo exponente, y entonces factor hereditario muy importante, y se ha visto que todos los hombres que pierden el cabello no tienen igual la pérdida de cabello. Yo, por ejemplo, mi pérdida de cabello me llega casi hasta el cogote, ¿no? Es decir, muy atrasa, pero hay gente que se le paran casi a la mitad de la frente, otros son entradas, y esto es de carácter genético, y al menos se mueren de viejos y continúa con esa poquita de calvicie, pero no aumenta. Entonces, hereditariamente, pues hay un tope donde se para la caída del cabello, y normalmente la parte de atrás de la cabeza es la que persiste, generalmente. Y de ahí es donde se sacan los cabellos para hacer trasplante capilar y lo pasan a la frente. Te quería preguntar, antes de continuar y seguir hablando con el trasplante capilar, como remedio no existe ninguno, salvo el trasplante capilar, ¿no?, para solucionar el problema de la calvicie. Hay una sustancia que es el minoxidil, es el minoxidil que se utiliza y que en persona tiene un porcentaje de éxito bastante grande. Es una sustancia que es con loción, se toma, es una loción que se frota en la cabeza y, en fin, que lo mandan los dermatólogos, y en personas, hay un tanto por ciento de personas que es muy bastante eficaz y evita la caída del cabello, y aquellos cabellos que son muy débiles, pues se regeneran, es decir, que aumentan su grosor y aumentan su permanencia, sí, pero hay otros que no le hace efecto, ¿sí? Pero el minoxidil sí es una sustancia totalmente comprobada, sí, y eficaz en muchas personas. Bueno, pues seguimos con el tema del trasplante. Si uno decide hacerse un trasplante y utilizar los pelos, el vello de las piernas, ¿esto cómo se hace? Pues se hace igual que en el trasplante normal de la nuca. Es decir, cuando se hace el trasplante de la nuca, se saca el folículo piloso, que es la raíz del pelo, que se le llama, y también se saca la glándula sudorípara y la glándula sebácea, es decir, la glándula que produce el sudor y la glándula que produce la grasa, que está junto al pelo. Todo eso, uno a uno, se pasa hacia adelante. Se saca de atrás y se pone delante. ¿Qué ocurre? Que hay personas que son pobres en la cantidad de cabello que tienen en la nuca. Entonces, pues, no es bastante, quedan unos cuantos pelos por delante, por la frente, y entonces no es suficiente. Y entonces lo que han hecho es recurrir a los vellos de las piernas, porque como es de la misma persona, no se rechaza. ¿Qué ocurre? Que el vello de las piernas es más pequeño, de longitud. Y entonces, pues, claro, ya hay, varía un poco, ¿no? Entonces se alterna, es decir, se mezclan cabellos de la nuca con cabellos de los pies, de tal manera que entre uno y otro disimula y se mantienen cortitos. Es decir, no, no dejan los pelos largos, ¿verdad? Pero en fin, rellenan, y entonces esto procura, también se sacan, antes, previamente, se está tratando también vellos del pecho y de la espalda. Personas que son velludas, uh-huh, tienen vellos en el pecho y en la espalda, pues igual también se sacan zonas de ahí y se trasplantan a la cabeza. Esto lo que tiene que ser, sobre todo, es una tarea muy minuciosa, ¿no? Sacar vello por vello y después trasplantarlo. Esto es complicado. Bueno, pues fíjate si será minucioso, pero es que la medicina estética y la de la piel es muy minuciosa. Ayer vi yo un programa, lo habrán visto muchos de los oyentes, en televisión, en La Sexta, después del Follonero, después de entrevistar a Jordi Pujol, pues salió sobre temas médicos, muy curioso. Porque además se ve la vida, un día lo vamos a comentar, estos programas de la tele. Salió como un médico especialista en cirugía estética, la cara de una persona la cambió. Es decir, ¿cómo lo hacía? Y era, uno cuando ve la operación, lo que no está acostumbrado, ve que le hace cortes por arriba, por abajo, le cambió la nariz, le cambió la barbilla, le cambió, es decir, transformó a una persona en mujer. Era un varón, pero tenía problemas y tenía psicológicamente un problema, quería tener cara de mujer, y le puso cara de mujer. Además, de preciosa, así que yo, digo, eso sí, y entonces los trasplantes capilares es igual, muy minucioso, pero es que son unos manitas, es que estas personas son unos manitas y además está todo muy estudiado y se puede hacer perfectamente, ¿eh? Esto obviamente la sanidad pública no lo cubre, ¿no? Bueno, pues entonces ya sería la quiebra total, porque ahí iríamos un montón de millones de personas a quebrar el sistema. La cuestión pues, es de estética, ¿no? Sí, pues en fin, que ya en estética, ya digo, hoy día es más importante. Es importante porque provoca depresiones intensas, ¿eh? Es decir, problemas psicológicos. Hay muchas personas que pierden el cabello, que se quedan con pérdida de cabello y tienen grandes depresiones. Y entonces, pues para algunos, pues, igual que los pechos de las mujeres, para los pechos de las mujeres, mujeres con poco pecho o con mucho pecho, pues para ellos muchos se ponen problemas estéticos o problemas psicológicos grandes. O el estar excesivamente gorda o excesivamente delgada. Exactamente, ¿no? Es decir, que, bueno, tanto así la anorexia, es decir, personas que están extremadamente delgadas y se ven gordas, con unas depresiones enormes, y bueno, y ponen en peligro su salud. Lo importante es que la psicología en todas estas cosas, es decir, que cada persona es un mundo. Uh-huh. En fin, pues los trasplantes capilares a través del vello de la pierna, una de las noticias que traía para comentar en la jornada de hoy en su espacio de salud. Vamos a hablar además también del tema de los trasplantes, porque como decíamos, el pasado viernes tenía lugar una charla en el IEM Maestro Francisco Fatou, organizada también a instancia de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra para, en realidad era más que nada un tema de captación, ¿no?, de donantes de órganos para que se sumen a esa iniciativa. Es lo que se pretendía hacer y para ello, bueno, pues se informaba de todo lo relacionado con el trasplante de órganos y se informaba también de las experiencias, ¿no?, de las personas que habían sido trasplantadas. Sobre este tema vamos a hablar nosotros en el día de hoy al hilo de esa charla, ¿no? Pues sí, el pasado día 2, el viernes a las 7 de la tarde, pues me habían invitado a que acudiera a esta charla sobre concienciación sobre la donación de órganos y tejidos, fundamentalmente de hígado, que es lo que se trató allí más que nada, pero en fin, en general. Y esto muy interesante porque vinieron el presidente y la psicóloga de una asociación de personas que habían sido trasplantadas en Córdoba. Y la verdad fue una sesión muy interesante porque a través de las palabras y a través de las diapositivas pues se pusieron una serie de circunstancias que se dan para poder hacer donación de órganos, en qué consisten, y sobre todo se hizo mucho hincapié en que aquellas personas que tengan intención de que su cuerpo, si es posible, cuando llegue el momento de fallecimiento, que aquí no, en este mundo no se queda nadie, y si es viable que alguno de esos órganos puedan servir para salvar la vida o mejorar la calidad de vida de ciertas personas, pues que cuenten con ello y que se lo dejen dicho a sus familiares. Es lo más importante, porque en último término, como después veremos, son los familiares los que deciden si se dona o no se dona los órganos, aunque el paciente haya dejado escrito lo que quiere, pero en último término son los familiares, y si los familiares tienen conocimiento de que el fallecido tenía intención o quería que sus órganos se dieran, pues es muy importante, ya digo, hacérselo saber. Y estuvo muy bien, es decir, lo organizó la Federación de Asociaciones de Vecinos Ubrique Sierra de Ubrique y lo estuvo muy bien. Yo no entiendo eso que comentabas antes. Yo tenía entendido que no sabía exactamente cómo era, pero me llama la atención el hecho de que si una persona decide ser donante de órganos, después sus familiares puedan revocar esa decisión una vez que la persona haya fallecido. Sí, sí, exactamente, tal como tú has dicho. Si una persona decide voluntariamente que sus órganos sirvan para otra persona, a la hora de la verdad, son los familiares los que tienen la última palabra. Es decir, la persona fallecida ya no tiene... Lo que sí tiene es que normalmente los familiares, en general, suelen respetar las voluntades de familiar o de quien dependa de ellos. Y entonces, por eso es importantísimo que todo el mundo que quiera donar sus órganos se lo deje dicho. Oye, a mí, si me pasa algo, tengo un accidente o una enfermedad y mi órgano puede servir, que mi voluntad es que hace posible esto se le done a alguien que le pueda venir para salvarle la vida o para mejorar su calidad de vida. Es decir, esto es importante para que así la familia pues sepa que la voluntad del fallecido era esa. Y esto facilita mucho las cosas. Eso facilita mucho las cosas porque hay que tener presente, ya se dijo también en la charla, que la donación de órganos respeta enormemente lo que es la estética del difunto. Es decir, que no le van a hacer una carnicería, lo van a dejar, no. Es como una operación quirúrgica. Es decir, cuando a alguien lo operan de riñón, de la vesícula o del estómago, le hacen un corte, le quitan o le ponen lo que sea, y después lo cosen y lo dejan intacto. Es decir, damos que, pues aquí igual. Aquí el trato que se le da al paciente o al fallecido es exquisito. Es decir, técnicos, son especialistas que lo operan, le extraen los órganos y lo dejan, lo cosen, lo dejan perfectamente. Es decir, que no le alteran ninguna parte estética, ni hacen ninguna carnicería, ninguna cosa rara con ellos. Es decir, además, esto tiene que ser bastante rápido, ¿no? En el momento en el que fallece la persona, pues tiene que estar la familia a comunicarlo o darse cuenta, no sé, enviarlo a dónde, cómo se hace. Bueno, yo voy a explicar algunas cosas que, como es lógico, en la charla. La charla era más bien la que tuvo lugar en el Instituto Fatou. Esto fue de concienciación, para decir esto mismo que he dicho, ¿no? De que todo aquel que tenga intención de donar sus órganos lo deje dicho cuando se está bien, porque nadie sabemos si no va a morir con 100 años o no va a morir dentro de 5 minutos por un accidente, eso no lo sabe nadie. Pues bien, una vez el protocolo que se sigue en estos casos es el siguiente. Cuando una persona tiene un accidente de tráfico, con un traumatismo cráneoencefálico, es un golpe en la cabeza que le provoca la muerte, porque claro, si le destroza el corazón, le destroza el hígado, pues el hígado destrozado no sirve para nada. Es decir, tiene que ser un traumatismo cráneoencefálico, significa que el golpe ha sido la cabeza, pero que el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas no tienen por qué tener lesiones si no se ha dado ahí. Solamente ha sido un golpe a la cabeza. O una persona que ha tenido un accidente vascular cerebral, es decir, lo que le llamamos una trombosis de la cabeza, ¿no? Una infección de cabeza, pero el resto del órgano están bien, el corazón, hombre, a no ser que tenga una enfermedad previa, entonces, en teoría puede estar bien. Entonces, estas personas pueden ser susceptibles de ser donantes. Y para ser donante, lo primero que hay que tener presente es que esa persona esté muerta. Claro, si no le vamos a sacar el corazón a un vivo, ni le vamos a sacar el hígado a un vivo. Y entonces, ¿cuál es la definición de muerte? Es decir, ¿cuándo podemos...? Porque hay que tener presente que la muerte definitiva y total es cuando todo nuestro cuerpo ha dejado de funcionar, todas las células de nuestro cuerpo. Pero es que realmente hay lo que se llama la muerte encefálica. Es decir, cuando el cerebro deja de funcionar. Deja de funcionar el cerebro, pero el corazón sigue latiendo a lo mejor. Y el hígado sigue funcionando. Y el riñón sigue funcionando. Es como, por ejemplo, cuando yo le corto el rabo a una lagartija. Que quien más, quien menos, todavía en los pueblos hay lagartijas. En las ciudades, a lo mejor los críos no saben lo que es. Como no sea por un libro. Pues le corta el rabo a la lagartija, pero la lagartija, el rabo sigue moviéndose. Dice, mira, el rabo sigue moviéndose. Pues sí. Pues cuando una persona muere, no muere toda de golpe. Muere poco a poco. Sí, el corazón tarda una hora en morirse, el riñón tarda más, algunos tejidos tardan más. Entonces, hay que aprovechar, sí, desde que se muere, para ir extrayendo estos órganos que todavía funcionan. Entonces, ¿cuál es la definición de muerte? La definición de muerte es la muerte cerebral, muerte encefálica. Es decir, cuando ya falla el cerebro de tal manera que ya irremisiblemente todos los demás órganos regulados, porque todo el cuerpo funciona a través de las órdenes que llegan del cerebro y de, en fin, del cuello, ¿no? De la parte que tenemos en la base del cráneo. Pues cuando todo el cerebro deja de funcionar, poco a poco, como ya no se mandan órdenes, irá poco a poco falleciendo lo demás. Entonces hay una serie de plazos para cada órgano para poder extraerlo. Entonces, para poder ser donante de órgano, en general, el paciente debe fallecer en el hospital. Es decir, que, ¿por qué? Porque si fallece en su casa o fallece en la carretera, pues muchas veces mientras llega ya los órganos pues se han deteriorado. Sí. Se puede hacer, ¿eh? En algunos casos se puede hacer, pero en fin, es más complicado. Entonces son personas que entran en un hospital prácticamente muertos y que terminan de morirse en el hospital, muerte cerebral. Entonces los médicos ya contactan con los familiares y dicen, mire usted, su marido, su hijo, su fin, el familia que sea, está muy mal y no tiene arreglo, está deteriorándose por minutos y esto dentro de nada pues va a fallecer, es irremisible porque esto es así. Él tiene los demás órganos, hemos visto que el hemoanálisis, esto lo tiene los órganos bien. ¿Usted tiene noticias de que él tenga algún problema o de que tome drogas o de que algo que pueda contraindicar el esto, por si usted quiere hacer que su familiar sea donante de órganos? Entonces familiar pues decidirá. Pues mire usted, pues sí, él tenía intención de que sus órganos sirvieran o no, nosotros no queremos. Es decir, en España hay que decir una cosa, que España es el país del mundo donde se hacen más donaciones de órganos. Es decir, es donde la población es más solidaria en este aspecto. Es decir, eso es un dato que hay que tener presente porque es de orgullo para todos los españoles. Un órgano que al cabo de un tiempo ya no va a servir para nada, al cabo de unas horas, al cabo de un tiempo va a hacer polvo, pues por lo menos ha servido para mantener la vida o la calidad de vida a otras personas. Es decir que para esto es fundamental la figura de una persona que se llama coordinador de trasplantes. Esta persona, coordinador de trasplantes, es el que decide si una persona es posiblemente es posible donante y dónde van a ir esos trasplantes. Porque esos trasplantes, bueno, o esos órganos, ¿dónde van a ir esos órganos? Porque esos órganos tienen su protocolo. Es decir, ¿a quién se le da? Porque a mí hay varias personas en lista de espera. Hay unos que tengan más preferencias que otros, o es por el sufismo. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues si quieres, ahora lo comentamos. Uh-huh, vamos a comentar también. Pero antes yo te quería preguntar una duda que tengo. Por ejemplo, decía que para que los órganos de esa persona que acaba de fallecer puedan ser utilizados, tienen que tener muerte cerebral. Y imagino que en este caso, bueno, pues salvo, no sé si otras excepciones, cuestión de accidentes, ¿no? Principalmente, porque si muere por causas naturales, no muere en el hospital. Si a lo mejor la persona es donante de órganos pero es mayor, entonces sus órganos ya están deteriorados, todo eso no se puede donar, ¿no? Bueno, antes, hasta hace relativamente poco, la mayor parte de los donantes era por accidentes. Pero ¿qué ocurre? Gracias a Dios, los accidentes cada vez son menos, porque las personas, los conductores están más concienciados, sobre todo motoristas y demás, que son los que tienen más golpes en la cabeza. La Dirección General de Tráfico también ha dado muchas normativas para mejorar la circulación, y entonces cada vez hay menos accidentes y menos fallecimientos por accidentes de tráfico. Lo sigue habiendo, como todos sabemos, pero cada vez hay menos. Y cada vez hay más donantes de personas que no han sufrido, que son los que sufren accidentes vasculocerebrales, las trombosis o la hemorragia, bueno, o la hemorragia cerebral. Que están ya en el hospital. Por ejemplo, la que ha tenido Boyer. El señor Boyer ha tenido ahora una hemorragia cerebral, que es diferente de la trombosis. No sé si te acuerdas de la diferencia. Ambos casos, los dos casos, tanto la trombosis cerebral como las hemorragias cerebrales, se encuadran dentro, y la embolia cerebral, son accidentes vasculocerebrales. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Vamos a poner, como sabemos, los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, las venas y las arterias, es por donde circula la sangre. Son tuberías. Si una tubería, yo le introduzco, por ejemplo, una aceituna, ¿qué pasa? Se atasca. Ya no circula la sangre. El huerto se seca porque no le llega agua. Es decir, si hay una tubería que va a un huerto con agua y le mete una aceituna, pues ya está, eso se llama embolia. Es decir, ha introducido un cuerpo extraño y ha atascado, se ha atascado. Supongamos que, otro caso, que ahí no me meto, sino que es una tubería, pero que lleva mucha tierrecilla y con el tiempo se va atascando, porque se le va pegando la tierrecilla a esa tubería. Eso es trombosis. La embolia surge de pronto, porque es atascado de pronto, es un hueso que le he metido a una piedra. La trombosis es poco a poco, y hasta que termina de atascarse. Eso se llama trombosis. ¿Y la hemorragia qué es? Cuando le pega un corte a la tubería y sale un chinguetazo de agua, un chorro de... Es una hemorragia. Son los tres casos. Pues todo eso, en el cerebro, puede ser que ocurra una embolia. Es una persona que padezca de corazón, una arritmia de algún tipo, por ejemplo, una fibrilación auricular, el corazón no late correctamente, se fabrican coágulos de sangre, ese coágulo pasa por la sangre, llega al cerebro y se atasca, un émbolo. El cerebro se muere. Al morir el cerebro, seguidamente va el resto del cuerpo, a pocas horas. Es un caso para hacer donante de órgano. Igual, una hemorragia cerebral, una persona que tiene la tensión alta, la presión muy alta. Es como si a una tubería le mete mucha presión. ¿Qué le puede pasar a la tubería? Que estalle. Y se derrama el agua, se produce un charco de agua. Pues cuando una persona tiene la tensión alta, puede ser que, ¿cuál es el peligro? Que le estalle un vaso sanguíneo del cerebro, se produce una hemorragia cerebral. Igual que si hubiera cortado la tubería, pues también se muere. Son las dos circunstancias. Entonces, esas personas tienen daño cerebral, pero el resto del cuerpo le funciona, porque a lo mejor son personas con 50 años, con 40, 50 o 60. ¿Hay un límite para...? No, es decir, hasta con 90. Siempre y cuando, claro, ¿qué ocurre? Que una persona con 90 o con 80, lo normal es que a no ser que sea, en fin, una persona muy, muy sana, muy sana, muy sana, que ya tenga su órgano, quiera que no, algunos deteriorados. Pero hay gente que tiene los riñones perfectamente. Es decir, hay personas que aunque tengan 60 años, tú le haces un análisis de sangre y ve que funcionan bien, que no tiene azúcar, que el páncreas, pues mira, cuando no hay otra cosa, a decir, es que tiene 80 años, bueno, sí, pero le funciona bien. Mientras tanto, pues mira, puede salvar una vida. Y después a lo mejor esa persona le hace un trasplante dentro de 20 años porque el órgano... Pero si está bien el órgano, antes se hacen análisis para ver qué órganos son, analítica para ver si está fallándole algo. Si estas personas que están en la UBI con un accidente vascular cerebral, con una hemorragia cerebral o una embolia cerebral, un traumatismo por un accidente, ellos están a su análisis y saben exactamente no solamente el daño que tiene en el cerebro, sino en el resto del cuerpo, para ver que si tiene algo. Y entonces, pues, son susceptibles de poder dar órganos. De todas maneras, hay unas contraindicaciones que si ahora vemos, te las comentamos independientemente para ver cuándo se puede dar y cuándo no se puede dar. Claro. Bueno, vamos con esa lista, ¿no?, de espera que existe y del protocolo que se tiene que usar a la hora de, bueno, pues, esos órganos que hemos obtenido de los donantes, hay que llevarlos a pacientes. ¿Cómo se hace? Ya digo, cuando una vez que se tiene consentimiento familiar para donar órganos, se ve qué tipo de órganos se le pueden dar. Por ejemplo, vamos a hacer un trasplante de hígado, vamos a hacer un trasplante de riñón. Primero, el diagnóstico de la muerte cerebral tiene que hacerlo tres especialistas neurólogos independientes. Es decir, que porque uno diga, este ya se ha muerto, le hemos hecho el electroencefalograma, le hemos hecho pruebas, porque se hacen pruebas. No, tiene que hacer tres diagnósticos diferentes y tienen que coincidir que esa persona está muerta. Sí, que el que está muerto está muerto. Pero ese tipo de especialista no lo hay en todos los hospitales. Solamente el hospital de trasplantes. Que todos los hospitales no pueden hacer trasplantes. Entonces, y ahora hay que extraer el órgano. Entonces, el órgano, una vez que se extrae, el riñón o lo que sea, pues lo extrae además el equipo que lo va a... ¿Es cierto? Es decir, el equipo que lo va a injertar, que se lo va a pasar a otro. Si, pues bien, a lo mejor si el trasplante, por ejemplo, la persona que ha dado el órgano está en Córdoba, pues viene y el que lo va a recibir está en Granada, pues viene desde Granada hasta Córdoba. Lo extrae y se lo lleva. Entonces, ese es el mecanismo. Eso tiene que ir en frío. Va en frío porque frío conserva durante más tiempo, se conserva la viabilidad del órgano, del corazón, del hígado, dura más tiempo. Llega al hospital y allí hay el equipo, le hace a la persona que está designada, que no se sabe quién es hasta el último momento, porque no se sabe cómo hacer donante. Ahora veremos cuáles son las condiciones. Y entonces se le pone su órgano, se le pasa a una habitación especial, porque tiene que tener las defensas muy disminuidas para evitar rechazo y demás, y muy controlado, y ahí se va a reponer y se le va vigilando. Son detalles, en fin, si quiere algún detalle ahora iremos viéndolo. A mí me interesa saber ese aspecto, ¿no? El cómo uno puede acceder a ese órgano. ¿Qué? Supongamos que hay 10 personas con pendientes de un riñón. Hay una prioridad total, que se llama prioridad cero. ¿Qué es eso de la prioridad cero? Significa que son personas que si en 48 horas no le hacen un trasplante, se mueren. Esa persona es la que tiene la prioridad máxima, siempre y cuando el órgano le venga bien. Supongamos que es que todos los órganos no vienen bien. Si, por ejemplo, yo voy a donar un riñón a otra persona y no sé si le vendrá bien, a lo mejor lo rechaza. Primero, la persona que va a recibir el riñón, el que va a recibir, el que está enfermo, se le han hecho una serie de pruebas para saber qué tipo de riñón le viene bien. Todos los riñones, dices, que tenemos 10 riñones, ha habido un accidente y ha habido 10 y lo deben a dar a la familia de los riñones. Sí, pues mejor ninguno de los 10 me viene bien a mí, porque lo rechazo. Pasa como la sangre. Sabe que la sangre de un grupo, hay varios grupos de sangre, la sangre de un grupo no le viene bien al otro. Pues en los riñones pasa igual. Hay diferentes grupos de riñones porque tienen una serie de antígenos, de sustancias, que no le viene bien. Entonces, supongamos que somos 10 esperando riñón. Y ahora hay un riñón que no viene bien a los 10. ¿A cuál de los 10 se nos da? Prioridad cero. El que esté más grave de nosotros 10. Si yo estoy ya en las últimas, que dice, vamos, que le quedan la experiencia que tenemos, más de 48 horas no dura. Pues para ese, hay que salvarlo. Los otros pueden durar más porque todavía su riñón no está totalmente deteriorado. O su hígado. Si yo estoy hablando de riñón, pues como si hablo de hígado. Uh-huh. Es decir, el que está más grave, si hay prioridad cero, es el primer problema. ¿Y si hay varios de prioridad cero? Hay otro factor geográfico. Ah, por la proximidad. Exactamente. Porque, es decir, que si hay un señor de el accidente ha sido, que digo yo, en Córdoba, y hay uno de prioridad cero que está en Madrid, ese riñón va a Madrid. Y hace posible, si no hay nadie que esté en prioridad cero, el más cercano al hospital. Es decir, en Andalucía hay 10 pendientes de ese riñón, porque no está todo, si hay 10 hospitales pendientes, si el accidente tiene lugar en Córdoba y el ingreso está en Córdoba, se le pone al de Córdoba. Siempre la proximidad geográfica. Y después también el grado de gravedad de cada uno. Así que es que a mí no estamos en prioridad cero, eso es raro, porque son 48 horas, todo el mundo va a coincidir, pero hay gente que tiene todavía, dice, este hombre dura un año, dos o tres todavía, porque todavía su lesión, aunque es irreversible, se va a morir si no se lo hace, o va a tener que estar toda la vida con diálisis, porque hay personas que están, saben lo que es la diálisis, ¿no? La diálisis renal es personas que no le funcionan el riñón, entonces cada X tiempo, cada 48 horas aproximadamente, le sacan la sangre, se la limpia, se lo vuelven a meter, y tienen que estar yendo a diálisis en este lugar a Arco, gracias a Dios, se consiguió que lo pusieran en Arco, fue de las reivindicaciones, alguno de los éxitos que conseguimos con las reivindicaciones de mejoras sanitarias, pues una esclavitud tener que ir a hacer, y además esto de la diálisis renal le puede ocurrir a cualquiera, no puede decir, bueno, es que no, y usted, que cualquiera puede entrar en insuficiencia renal por cualquier enfermedad renal, que eso nadie, todos no estamos exentos, una diabetes, un hipertenso, en fin, hay muchas enfermedades que afectan los riñones, entonces hay personas que todavía tienen un deterioro moderado, ¿no? Que con diálisis, pues entonces hay otras personas que ya están en última fase, pues ya tienen prioridad. Es decir, los que están peor son los que tienen más prioridad y la cercanía geográfica. ¿En Andalucía la única hospital que se dedica es el de Córdoba o hay algún otro más? No, en Sevilla, en Cádiz, en fin. Bueno, es que, por ejemplo, en Córdoba está lo de hígado, el trasplante de hígado, hay en Cádiz hacen trasplantes renales, en Sevilla, en fin, hay muchos en Granada, en fin, también hay trasplante de páncreas, trasplante de pulmón. En nuestra página web de especialistas ya, es decir, en la Escuela de Salud de Ubrique, buscando, ahí veremos como en Noticias Sanitarias y en la sección de CAL, hay una sección de CAL, que es lo bueno que se hace en Andalucía, en Sanidad, una sección de Arena, que son todo lo que no debería hacerse en Sanidad en Andalucía. Eso lo pueden encontrar en la página web, pues la sección de CAL, que es lo bueno, pues normalmente la sección de trasplantes tiene un punto muy importante de recoger noticias, porque es uno de los mejores índices de calidad sanitaria que tenemos en Andalucía. Andalucía, en cuestión de trasplantes, hay que reconocer que la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, pues ha apostado fuerte y además con mucho éxito en estos trasplantes, y hay que reconocer la labor de los facultativos, de todo el personal auxiliar y enfermero, que permite que Andalucía sea una referente en cuestión de trasplantes. Claro, y eso en cierto modo beneficia también a los propios andaluces, que puedan ser susceptibles de recibir un trasplante, porque por proximidad pues tenemos toda nuestra zona, ¿no? Sí, en Andalucía, en esto de los trasplantes, podemos estar orgullosos. Hoy digo, tenemos una serie de profesionales, desde el celador hasta el auxiliar, enfermero, médico, que todos tienen de los peores sueldos de toda España y de toda Europa, de los peores sueldos, y sin embargo son de la máxima calidad. Fíjate qué contradicción. Hay que decir la cal y la arena. Hay que decir que el mérito de estos profesionales, la verdad es que es de tener, muy de tener en cuenta. Bueno, hablábamos antes de cómo se recibe ese órgano, ese protocolo, ¿no?, que existe para donarlo, pero también hacemos referencia con anterioridad a qué es lo que hace falta para ser donante. ¿Cómo puede ser donante una persona que se lo plantea? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es decir, se puede hacer, no tiene un valor sin valor definitivo, una especie de carnet de donante. Se puede uno poner en contacto con algunas de las asociaciones que hay de trasplantados. Por ejemplo, en Córdoba hay una asociación, seguramente para mañana o pasado posiblemente ya esté en la página de especialistas ya, ya digo, la Escuela de Salud de Ubrique, puede encontrar toda la grabación de la sesión que hubo este pasado día 2. Se lo comenté a la federación si le importaba que grabara la sesión, para que toda aquella persona que no había podido acudir a la charla lo pudiera ver en diferido. Hablaron con los ponentes, estaban muy contentos porque me decían que ese era un motivo más para que se pudiera trascender más las noticias, y entonces pues ahí viene la dirección para poder contactar con esto en Córdoba. De todas maneras, en el Centro de Salud de Ubrique, aquellas personas que quieran tener su carnet de donante de órganos, puede acudir a donde está la trabajadora social y pedir cita y decir, mira, yo quisiera ponerme a disposición de la Organización Nacional de Trasplantes para donar órganos. Aunque yo sé, le daré un carnet, aunque yo sé que esto no tiene un valor definitivo porque es la familia, pero con esto ya sabe mi familia que mi voluntad era esta, que después haga lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos mi voluntad, si quieren respetarla, es esta. Y entonces, pues ya digo, aquí yendo al Centro de Salud de Ubrique, si no, pueden ponerse directamente en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes, entra en Google, pone Organización Nacional de Trasplantes, pone la dirección y le piden los datos y demás, y le dan su carnet de donante. Claro, esto hay que estar sano, imagino, cuando uno decide hacerse donante de órganos, pero bueno, eso no significa nada, porque en realidad puede que cuando sea el momento de donarlo, pues no se pueda, ¿no? Es que esto no se sabe nunca. Esto pasa como con el testamento. Yo me acuerdo cuando yo estaba de médico en Prado de Rey, y a poco tiempo de llegar, yo llegué a Prado de Rey de médico con 23 años, cuando tenía 24 años por ahí, al año por ahí, un amigo de allí, no sé qué me pasó, y digo, ¿dónde vas? Y dice, es que voy a hacer testamento. Y digo, ¿cómo? Era de más o menos mi misma edad. Y dice, sí, hombre, eso hay que hacerlo de joven. No cuando usted ya que te digan, papá, ¿por qué no haces testamento? Tenga 80 años y dice, ¿qué me ha visto esta a mí? ¿Comprende? Aparte, sí que hay que hacerlo de joven porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Y si lo mismo estamos aquí, nos resbalamos por la escalera, nos damos un mal golpe y nos quedamos listos. Y ahora la Hacienda se lleva un pico. Así que, bueno, y además los líos que hay. Entonces, y yo hice el testamento con 24 años. Me parece que 24 años hice yo el testamento. Y mi mujer, estamos casados. No, con 25 años, porque me casé con 25. Con 25 años no hicimos el testamento. Y ahí sigue. Es decir, de mi mujer para mí, y yo para ella y para nuestros hijos. Y sí, después ya los siguientes familiares que vengan, que venga a carrer, ¿no? Pero en fin, que en principio es eso, y ya está, y ya me quedo tranquilo. Sí, de todas maneras, una cosa que habría que hacerla. Es decir, cuanto antes la haga, además, esto vale muy barato, vale, creo que son 30 euros, 20 y tanto, 30 euros. Sí, que es una cosa, va un notario que lo hace en un momento, así que. Eso por aquel entonces, cuando tú lo hiciste, ¿no? No, no, ahora. Ahora. Yo preguntaba ahora, iba de 100 pesetas, de aquella época era más barato. Pero no, es decir, bueno, no sé si habrá subido algo más. Pero en fin, que es muy barato, así que no es decir, no, es una cosa en un documento donde tú reflejas que si me pasa algo, primero, por ejemplo, será mi marido, mi compañero, mis hijos, mi padre, mi madre, lo que sea, y ya está. Y ya descuida uno. Pues esto igual, es una especie de testamento, De mi voluntad. Yo quiero que cuando yo me muera, si sirve, porque a lo mejor tengo un diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad, por ejemplo, una persona que muera de meningitis o de una enfermedad infecciosa, no puede donar. ¿Por qué? Porque si tiene, por ejemplo, una septicemia, ¿por qué? Porque tiene microbios por todo el cuerpo. Y entonces lo que está infectando al otro, si hay cierta enfermedad infecciosa. ¿Ni las córneas, por ejemplo, que es algo? Vamos a ver, hay ciertas enfermedades infecciosas que no pueden, o enfermedades cancerosas que no pueden, porque claro, le puede traer el mitri a otra persona el cáncer. Entonces hay ciertos órganos, por ejemplo, o ciertos tejidos, si no son órganos, como por ejemplo las córneas, o cualquier otro, o la piel, alguno, que a lo mejor no tienen, alguna enfermedad no tiene problemas. Y entonces se trasplanta en personas con algunos tipos de enfermedad, hay ciertos tejidos que sí, que no son afectados y que se puede aprovechar, Y entonces a lo mejor una persona ciega, pues le devuelve la vista. Y la córnea simplemente, como sabemos, es una pequeña piel que hay en delante de la niña de los ojos. Es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, me falta un ácido a la vista, lo que se quema es la córnea, es la piel. Y ya es como si un espejo se empañara, como si o un cristal de una ventana. Yo veo todo lo que hay a través de la ventana, pero si un día sale muy húmedo, pues al menos está todo empañado y no veo nada. Y hasta que no le paso la mano a un paño, no veo nada. Pues eso le pasa a la vista. Y entonces, ¿la única solución cuál es? En un cristal. O supongamos que yo lo he rayado, un cristal que por lo que sea el niño o un gamberro ha cogido y ha rayado el cristal. ¿La única solución cuál es? Cambiar el cristal. No hay otra. Si el cristal de una ventana está rayado, ahí no hay paño que valga. Pues aquí igual. Cuando la córnea está dañada por un cáustico, por un arañazo de un andarama y se ha quedado uno ciego, lo que sea, porque la única solución es cambiarle el cristal, ponerle esa piel, que es la córnea, y ya digo, eso es una persona que ya ha fallecido, pues eso no sirve para nada. Y sin embargo devuelve la vista a una persona. Importante, ¿no? Que es también y el bien que se puede hacer siendo donante de órganos, que no se sabe si después lo van a poder utilizar o no, pero bueno, esa voluntad. Sí, normalmente, hombre, a lo mejor no lo utiliza con alguien que sea vecino de tu pueblo, pero a lo mejor uno de Granada o uno de Murcia o uno de Zaragoza, pues le sirve, que es viceversa. Que a uno de Zaragoza a lo mejor lo traen para acá. Política de privacidad también es triste, imagino, ¿no? Aquí no se sabe de quién recibes el órgano. Eso es importante. Sí, y además una de las preguntas que se le hicieron a las personas que vinieron a la psicóloga que vino de Córdoba en la reunión. Y es la privacidad, ¿qué por qué? ¿Por qué no se puede saber el nombre de la persona que dona o que la ha recibido? Y es una política de intimidad. Es decir, aquí todo es altruista. Aquí no se cobra por darlo ni por recibirlo. Todo es totalmente altruista. Y además es un acto total de altruismo. Entonces, aquí la privacidad, el anonimato es total. Tú no sabes quién tiene tu órgano ni quién lo ha recibido. Así que tú sabes que has dado algo, que le ha hecho un bien a alguien y que en una parte de tu hijo, de tu padre, de tu mujer o de tu hermano está en el cuerpo de otro dándole vida. Eso es el último bien que ha hecho tu hermano o tu padre o tu hijo antes de morir o una vez muerto, y entonces esa es la gran satisfacción del bien que has hecho. Además también psicológicamente el conocer a la persona que tiene vida gracias a un órgano de un familiar tuyo es un poco psicológicamente abrumador, ¿no? Sí, totalmente, porque es que realmente estás dando parte de tu cuerpo y entonces una satisfacción enorme para cualquier persona que hace este acto de altruismo. Claro. Bueno, pues tenemos una llamada telefónica relacionada con este tema, así que vamos a recibirla, Antonio, si te parece. Muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Mire, con Ana María Pérez. Ah, Ana María, hola, cuéntanos. Sí, mira, que quería darle la gracia al doctor Carrión por haber asistido el viernes a la sala, que la organicé yo, vino, y para darle la gracia que le dije que fuera, y está hablando de todo eso que me interesa a mí. Pues nada, Ana, para mí fue un placer, y fue muy grato que me invitara a la reunión, y lo vuelvo a decir, enhorabuena a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ubrique Sierra, porque lo organizó muy bien, y yo creo que actos como este, pues la verdad, enorgullece a todo un pueblo. Le gustó la charla, ¿no? Perdón, no me he enterado. Le gustó. Ah, sí, me encantó. Sí, es lo que estaba comentando. Me encantó y ya lo he estado diciendo antes. Y tengo aquí, precisamente, Ana, tengo aquí, he traído la radio porque como la federación me coge cerquita de Radio Brique, traigo ya la grabación, la he pasado a un DVD para llevar una copia a la federación por si le quieren hacer copia para los miembros de trasplantados y para aquellas personas que pregunten. Y esta tarde le entregaré a Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que lleva la página web de internet de nosotros, para que la ponga en la página y para mañana pasado seguramente estará para que esté a disposición de todas aquellas personas, no solamente de Ubrique, sino fuera de Ubrique, esté a disposición la charla porque fue muy interesante. Sí, es verdad, muy bonita. Sí. Pues muchas gracias. Nada, buenos días. Pues Ana Mari Pérez, que nos informaba también en su día de la charla organizada y que se impartía el viernes a cargo de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que se llamaba el nombre exacto, sí, de este colectivo. Sí, la asociación que vino, sí. Bueno, pues cerramos el tema, ¿no? No sé si hay algo más que decir sobre el tema que hemos estado abordando en el día de hoy. Nada, animarse, si toda aquella persona que, en fin, yo espero que todos los oyentes de Radio Ubrique le den vuelta a la cabeza y que a través del Centro de Salud de Ubrique, o ya digo, o directamente a través de esta Asociación Andalusí de Córdoba, pues ponerse en contacto con ellos y decir que su voluntad es que si ocurriera, antes o después nos vamos a morir, pero que si en un momento su cuerpo puede ser aprovechado por alguien, pues que están dispuestos a donar aquellos órganos que sean susceptibles. Yo me acuerdo, perdona que te interrumpí, de las charlas estas que manteníamos cuando hablábamos de cómo ser feliz, ¿no? Ese tipo de preguntas, decías que siendo solidario era uno de los puntos principales. Pues mira, qué bonita manera de ser solidario haciéndose donante de órganos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es fundamental ser solidario. Bueno, ten en cuenta que Ubrique en este aspecto, hombre, yo conozco muchas localidades y Ubrique es solidario al máximo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, están lo de los niños saharauis, está el Alzheimer, están, en fin, fibromialgia, hay muchas cosas, pero después es que obras de teatro en plan solidario, a través de Cáritas, a través de instituciones parroquiales, es decir, hay una cantidad de actividades, o por ejemplo, el asilo de nuestra señora, lo que era antiguamente asilo, que era la residencia de mayores, todo esto fue gracias a la labor del pueblo, o simplemente mi experiencia personal, los 5 años de lucha con banderas en los balcones, de solidario por una mejor asistencia sanitaria, ya no solamente para Ubrique, sino era para toda la comarca, porque el hospital público la mejora en el hospital de Villa Martín era no solamente para Ubrique, era para toda la sierra, pero sin embargo fue Ubrique el que removió todo. Fue todo el pueblo, porque bandera había por todos lados, las manifestaciones, la asistencia a los actos que había en los cines, en fin, que realmente Ubrique es un pueblo muy solidario. Hay que enorgullecerse, tendrá sus defectos, todos tenemos nuestros defectos, pero que la verdad, yo creo que hay que estar muy orgulloso de este aspecto y que esto es muy bueno para la salud mental, ¿eh? Porque se siente uno bien cuando hace algo solidario, ¿eh? Bueno, y se siente uno bien queriéndose un poquito, así que vamos a hablar nosotros de cómo quererse a través de los talleres, taller de autoestima. A ver, cuéntame, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto tiene que ver muchísimo con la salud. Uno puede estar bien físicamente, si no tener diabetes ni colesterol, fenómeno, todos los análisis bien, puede estar mentalmente bien, yo no tengo neurosis, ni a mí nadie me persigue, ni veo cosas raras, ni estoy depresivo, y sin embargo está amargado. Es decir, que no le han sacado ninguna enfermedad física ni mental y está amargado. Y muchas veces porque no nos queremos. Es decir, alguien dice, bueno, pero si es que yo soy muy solidario, que hemos dicho ahora, si yo participo con Caritas, participa en todas las carreras que hay para sacar dinero para no sé qué, para mandarlo a no sé dónde, cada vez que hay un terremoto yo doy dinero, sí, nos volcamos los demás, pero muchas veces no nos miramos nosotros mismos. Y entonces, una de las cosas fundamales es, además lo dice hasta, no me acuerdo, hasta un mandamiento, dice, quiere a los demás como te quiere a ti mismo, algo así, no me acuerdo ya cuál es. Total, que para querer a los demás, muchas veces es fundamental quererse a uno mismo. Y quererse a uno mismo significa saber apreciar que uno también tiene cualidades, aunque no siempre uno es un desastre. Que hay que ver qué gorda estoy, o qué poco pelo tengo, o qué antipático soy, o hay que ver que no. No, un momentito. Que a lo mejor tiene cualidades que tú no sabes apreciar y que también es importante para nuestra salud. Y por eso es el motivo de empezar un taller de autoestima. Es decir, un taller donde, sin ser vanidosos, Es decir, tampoco vamos a hacer aquí el ombligo del mundo, pero oye, que tenemos que querernos, ¿eh? Tenemos que querernos un poquito, y hay una serie de, para aquellas personas que no se quieren, hay una serie de resortes para ayudar a querernos, sin ser vanidosos. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues en primer lugar, hay una cosa que hay que tener presente, que es que muchas veces no nos queremos porque no sabemos resolver nuestros problemas. Soy un inútil, tengo problemas económicos, tengo problemas de relaciones con los demás, tengo problemas con mi mujer, con mis hijos, y eso pues hace que poco a poco vaya mellando nuestra autoestima. Y entonces, lo primero es saber resolver cualquier tipo de problema, o por lo menos decir, resolverlo dentro de lo que tenga, de lo que tenga solución. Y todo problema tiene solución, ¿eh? Todo. Todo problema. Porque si no tiene solución, no es problema. Claro. Pues sí. Claro. Si no tiene solución, no es problema. Esa perspectiva, ¿no? No, no, es que no hay otra. Un problema es algo que tiene solución. Es decir, lo demás, apaga y vámonos. ¿Me explico? Es decir, entonces lo que pasa es que unos problemas requieren tiempo o requieren un mayor esfuerzo. Entonces, ¿qué problema más gordo tengo? Entonces sí, pero solución tiene. Hay que echarle valor. Pero claro, muchas veces no solucionamos los problemas porque no somos conscientes de ellos. Y lo primero que hay que hacer es definir. Es decir, ¿qué es lo que realmente, es decir, define el problema? ¿Qué es lo que realmente me está pasando y qué es lo que realmente yo quisiera que pasara? Mira, pues me está pasando que mi novia o mi novio cada vez me hace menos caso, se ríe más con la mi amiga que conmigo, siempre me pone excusa para no salir, por ejemplo. ¡Qué gran problema! O por ejemplo, o que estoy muy gorda, ya la ropa no me cabe, que ya la talla esta se me ha quedado chica, y ahora ahora un dineral y toda la ropa tan mona que tengo yo aquí, ahora voy por las tiendas y ya lo que me conjunta por arriba no me conjunta por abajo, esto, lo otro, en fin, los follones que se plantean. Estos son problemas muy light, ¿eh, Antonio? Hay otros problemas, hay problemas económicos que también vamos a tratar, que me he quedado en el paro, que la, tengo que pagar la hipoteca, que cuando me dé cuenta me van a quitar el piso, mi padre ya no me puede ayudar más, porque ya de bastante me está ayudando a mí, a mi hermano y mi hermana, que están todos parados. En fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, esto hay que darle alguna solución. A ver cómo. Primero, ya sabemos que el problema, por ejemplo, va a haber problemas económicos. Hoy tengo obligaciones preferentes de estas, que antes me valían 10.000 euros y además que me dan 3.000 por ellas y encima no las puedo sacar, por ejemplo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Este es el problema. Bueno, también puedo averiguar por qué se ha producido. Y esto, por ejemplo, en el caso de los novios, ¿esto por qué se ha producido? Se ha producido porque mi novio, cada vez que viene conmigo, siempre le estoy poniendo pecas, o siempre le estoy riñendo, siempre, o mi marido, ¿no? Siempre le estoy riñendo, me ha dejado los calcetines por medio, no me ayudas para nada, todo lo hago aquí todo, soy una esclava, no sé qué, no sé cuánto, y siempre le estoy riñendo. No hay nada peor en un matrimonio que una mujer regañona. Eso es lo que se carga antes que nada un matrimonio. Averiguar por qué. A mí el problema no está en el otro, está en uno. Y el problema, por ejemplo, de las acciones preferentes, si hay problema económico, a mí el problema está en que a mí me informaron mal, o no me informaron, o me tergiversé, me dijeron que esto era un dinero que yo podía sacar cuando me diera la gana y a un interés, y ahora resulta que es para toda la vida. Es decir, me engañaron. Entonces, una vez que yo he definido cuál es el problema y por qué se ha producido, que ha sido por un engaño, ¿qué solución tiene esto? En el caso, por ejemplo, de una ama de casa regañona, que le riñe al niño, a la está, todo el mundo está, ella es la única que lo hace todo bien, la única que, pues, a mí hay que cambiar uno un poco. Hay que ser más amable, más agradable, decir las cosas de otra manera. En el caso de las acciones preferentes, yo no sé cómo esto, pues, voy a intentar a ver si me entero de alguien que lo pueda arreglar. Será un abogado, una asociación. Si tiene internet, pues puede entrar a acciones preferentes y buscar algo. Y si no, pues, hay una cosa que ya yo dije hace tiempo y lo vamos a repetir porque nunca está de más, que ya digo, dentro de las soluciones, si las tenemos, escoger la mejor. Pero si no tengo ninguna solución, no tengo ni idea de por dónde partir, buscar a la persona que pueda arreglarlo. Y es lo que ya comenté una vez, que dijo el cabrero, un cabrero en Benocas, a un amigo. El cabrero, lo voy a volver a repetir, estaba en el monte, no sabía leer ni escribir y además no tiene ni idea de nada. Entonces un amigo le preguntó, oye, ¿tú cómo arreglas tus problemas si tú estás metido en el monte con las cabras y tú no sabes de nada, de nada, de nada? ¿Tú cómo, cuando tienes un problema, qué haces? Y cabrero era inteligente. Dijo, yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Esto es importante. Fundamental para arreglar problemas que nos desbordan es tener una relación de gente honesta, honesta, que sabe que nunca te van a engañar, que puedes confiar en ella. Eso es importantísimo. Para eso no hace falta saber ni leer ni escribir, sino solamente tener un poquito de vista en la vida y saber quiénes son las personas que puedes confiar y preguntarles. Usted, don Juan, don Luis, o Pepe, o Manolo, ¿tú qué harías en este caso? A lo mejor unos médicos, el otro puede ser abogado, el otro puede ser cura, puede ser el sargento de la Guardia Civil, o puede ser un amigo tuyo que atiende un caso y tú puedes confiar en él. ¿Tú qué harías en este caso? Y entonces, desde fuera, los toros muchas veces se ven mejor que desde dentro. Y te orientan. O dicen, mira, esto has perdido. Tú aquí, si quieres sacar el dinero ahora de la acción preferente, has perdido el 70%. Es que, lo siento, hijo, has perdido porque tal, tal. O no, o tú puedes hacer una reclamación. Y esto te lo devuelve el banco porque te engañó. Si tú tenías testigo o lo que sea, esto se puede recurrir. Entonces, pues ya te orientan y te quita ese problema. Y ya te digo que esto es muy importante, es importante porque esto, saber solucionar problemas, te da mucha autoestima, te da confianza en ti mismo. La confianza es fundamental, la confianza en uno mismo. Yo no sé, pero yo sé quién sabe. Voy y le pregunto. Y si eso te aumenta mucho, ya digo, y muchos otros factores que ya iremos viendo las próximas semanas. Es el primer paso, ¿no?, para abordar el taller de autoestima que vamos a tratar durante las próximas semanas. Se nos agota el tiempo, 12.54 minutos, llevamos ya casi una hora hablando, así que nos vamos a quedar aquí. Te agradecemos, como siempre, Antonio, que hayas estado con nosotros, y volvemos el próximo lunes. Pues hasta el próximo lunes.